Estamos en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villajardino, donde próximamente va a funcionar el Mercadito de Saberes y Sabores, con la novedad de que ha arrancado por fin la obra. Estamos con su coordinadora, Vero Soto. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Sí, así es, como dice el Ale, ahí después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha coordinación, pudimos empezar a ejecutar lo que es la construcción de la plataforma de donde va a ser el mercado de saberes y sabores de Villajardino. Esto en coordinación con la Cooperativa de Servicios Públicos de Villajardino. Bueno, ahí logramos juntar esfuerzos y poder empezar a concretizar esta obra. Pero hablando de tiempos, ¿cuánto se dio desde que se había dado el ok hasta hoy que arrancó la obra? Y bueno, eso se fue dando en etapas. Primero hubo una etapa de todo lo que es la compra de materiales. Eso fue 2022, principio y medio de 2022. Y bueno, ahí habíamos tenido una traba porque, bueno, no estaba la plata para la mano de obra de la ejecución de la construcción. Entonces, bueno, estuvimos ahí en varias charlas y reuniones y viendo de dónde podíamos, junto con la cooperativa, adquirir la plata para la mano de obra. Eso tardó, bueno, todo este año hasta que pudimos, por fin ahora, la cooperativa accedió a un préstamo y de esa manera habilitó la plata para poder comenzar la construcción. Bueno, obviamente esta es la primera etapa de la construcción, como vos decís, la plataforma. Después se vendrá una construcción en seco, que era lo que estaba presupuestado, pero a la vez tiene que haber servicios en el edificio. ¿Los servicios serán en conjunto con el nodo de la cooperativa o ustedes tienen que pedir medidores por separado? Sí, eso está, todo lo que es instalación en infraestructura está pedido, está ya comprado, digamos, desde fines del año pasado. Se va a instalar lo que es los servicios por separado, digamos, pedido de medidor, bueno, ahí ver lo del tema del agua, cómo se va operativizando eso. Bueno, ahora va a culminar en una parte y después hay que esperar para ya hacer la construcción que va del nivel del piso hacia arriba o apenas se termina esta, arranca la otra. Bueno, no, como te decía, bueno, y la situación particular que atravesó la cooperativa de este último tiempo, bueno, con el tema de los robos, de los cables, de la fibra óptica, el ingreso de otra empresa de servicios, la cooperativa se vio muy afectada económicamente. Entonces, lo que pudo asegurar es esta primera etapa, que es la construcción de la plataforma. Para la segunda etapa hemos presentado un proyecto a Nación, a la Secretaría de Pequeños y Medianos Productores, en el cual solicitamos que se pueda adquirir a través de ellos el aporte a la mano de obra para la finalización del local. Esta etapa es el punto de venta, no va a estar la cocina ni todo lo que se había planteado en la segunda etapa. O sea, van a ser diferentes etapas en construcción también. Sí, así mismo. Va a ser, si bien se va a construir todo el salón, porque viene todo el material seco junto, digamos, hay una parte que es para el local comercial y otra parte presentada como para una cocina habilitada, pero que va a ser en una tercera etapa, digamos. Sí, va a estar la estructura, pero la división interna va a ir siendo por etapas. Lo que primero queremos garantizar, como el proyecto lo había establecido, es llegar a tener un local que abra todos los días para proveer de alimentos saludables al pueblo. Bueno, Vero, hasta ahora veníamos con el formato feria, pero este mes de noviembre la feria ha quedado suspendida el segundo sábado. Sí, así es. En asamblea las compañeras decidieron por este mes posponer la feria. Porque bueno, están encarando como otras actividades, fortaleciéndose, bueno, hay un tema de máquinas también que están ahí como reactivando, está lo de la huerta comunitaria, entonces decidieron concentrar la energía en algunas otras cuestiones y por este mes únicamente no hacer la feria y preparar mejor y quizás en formato doble la feria de diciembre, que ya vienen las ferias y las fiestas, perdón. Y por ahí presentar algunas otras alternativas. Con horario ya de verano, porque en diciembre va a ser mucho calor y no va a ser el horario diurno prácticamente. Así es, seguramente será en el horario de la tarde esta noche, y como siempre con espectáculos, con espacios para las niñeces, con cosas ricas para compartir. Igualmente ahí después vamos a estar avisando, pero al suspender la feria este mes, estamos justo el lunes tenemos una reunión para ver si organizamos alguna venta de bolsones. Ah, perfecto. Para todos aquellos que están digamos comprando y abasteciéndose de verduras agroecológicas en el mercado, quizás ponemos una fecha en el mes de noviembre de venta de bolsones de verduras agroecológicas. Bueno, Vero, nadie está exento de la situación que se está viviendo. Estamos a días de un balotaje que ya sí va a decidir un presidente, que a partir del 10 de diciembre tiene que estar. Y la situación de las compañeras que están en los distintos ámbitos acá dentro de este gran lugar que nuclea a las chicas del vivero de tierra, que nuclea, bueno, ahora una huerta comunitaria que va a ser para gente del pueblo, y el mercado de saberes y sabores. Es mala, tenemos que decirlo así, lamentablemente la situación económica es mala. Sí, estamos atravesando un momento muy difícil para todos y todas. Incluso sostener todas estas actividades implica mucho esfuerzo y poner mucho de cada uno, que por ahí se acotan los tiempos porque compañeras tienen que salir a buscar otros laburos para poder mantener la comida el día a día. Entonces, bueno, ahí con todos los esfuerzos y las voluntades intentando sostener todos estos espacios a pesar de la situación crítica que estamos atravesando como país. Bueno, Vero, felicitaciones por haber arrancado la obra y bueno, estaremos al pie del cañón para lo que pase en diciembre, que seguramente ya con una temporada al borde de iniciarse vamos a tener mejor clima en cuanto a cantidad de gente que va a venir al pueblo y eso también va a ayudar un poco también a las ventas. Así que te agradecemos mucho y a seguir adelante. Bueno, no, gracias a ustedes, a vos Ale, por siempre estar ahí acompañando desde la comunicación, informando a todo el pueblo, a la comunidad. Muchas gracias y nos estamos viendo.